bueno, estamos arrancando así esta transmisión especial aquí desde Lago Puelo, en la Escuela 108, donde se está realizando este encuentro regional patagónico contra la megaminería, contra los megaemprendimientos, por la autodeterminación de los pueblos y también por el sí a la vida. Vamos a arrancar esta transmisión ya en contacto con los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, mientras los compañeros aquí que están ayudando en la producción de esta programación especial nos empiezan a acercar a los compañeros que estuvieron participando en la mañana de este encuentro. Vamos a compartir entonces la comunicación con Javier desde Indie Media Córdoba. Hola Javier, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buen día para vos y para los que estén escuchando ahí. Bueno, Javier, vamos a ver, espérame un segundito que vamos a tratar de corregir un poquito los volúmenes. A ver, ¿ahí me escuchás? ¿Podés hablar un poquito? Sí. Hola. Bueno. Hola. Bueno, Javier, Córdoba, contanos un poco qué ha estado pasando por allí. La verdad que esta última semana ha sido bastante... En estamos hablando con el tema de los bienes comunes, por ahí tenemos que recordar mínimamente que en Córdoba desde hace tiempo se ha venido trabajando con este tema, más que todo anclado en lo que son la cuestión de la tierra, y también donde siempre históricamente ha habido una lucha con el tema del agua, que bueno, más allá de que hoy siga privatizada por una empresa, digamos en este caso de Copco ahora, pero siempre hay como una tradición de lucha. En el último tiempo lo que ha sucedido, bueno, como todos sabemos, el Famatina ha pasado a ser un tema bastante conocido y no esperábamos menos que suceda en el tema de las actividades que se han estado realizando. O sea, en estas últimas cuatro semanas te podría decir que una vez por semana o dos veces por semana se están haciendo concentraciones en un lugar céntrico de Córdoba y han ido creciendo. Y creo que para ahí, como para cerrar un puesto, ha sido lo más importante, ha sido lo que ha sucedido en Cojín el sábado pasado. Iván, la marcha que hemos realizado desde la Unión de Asamblea Ciudadana y desde algunas asambleas que están trabajando desde hace tiempo. Y en este caso, por quinta vez, era una actividad que íbamos a hacer. Teníamos mucha expectativa y la verdad que nos colmó y nos sobrepasó lo que pasó. Bien. Bueno, Javier, te habla Claudio, acá también desde Lago Puelo. Bueno, queríamos agradecer que vos estés en este momento retransmitiendo desde allá y también conversando con nosotros. Contarte que ahora en la asamblea estamos en un recreo, que han estado trabajando desde la mañana, discutiendo los distintos proyectos que están dando vueltas para poder ir trabajando coordinadamente en la región de la Patagonia con el tema de la megaminería. Y de los megaproyectos que en general van en contra de las condiciones de vida de muchas de la población que vive en este lugar, que transforman la calidad de vida de la gente. Y bueno, queríamos agradecer que estés ahí contándonos estas cosas que aparentemente venían siendo muy interesantes y sobre todo que viene creciendo la temática, ¿no? Que viene instalándose. ¿Cómo ves eso también allá en la zona de Córdoba? Sí, indudablemente podemos decir que se está tomando como un tema, digamos, a nivel territorial de Argentina o a nivel territorial de Latinoamérica. Por ahí creo que era una de las cosas que me estaba faltando desde la organización y me estaba costando mucho visualizar a nivel que es un problema conjunto, que la cordillera es una sola, que cuando tocan la Famatina tocan también la Conquista o tocan la Sierra de Longamira. Eso me parece que... Y me parece que lo más interesante de reflexionar es esto de que sabemos que estos temas nos los han tomado los medios masivos de comunicación también, y lo muestran como un acto espontáneo, ¿no? Y digo, en esto me parece que tenemos que reflexionar mucho y pensar de que no es nada espontáneo, viene de hace muchos años, viene de ponerle mucho el cuerpo, la militancia, desde las organizaciones, de las asambleas, de los vecinos y de las vecinas, y también de los medios también hemos hecho nuestra parte, y esto, ¿no? Verlo como una construcción que va en buen camino y es pensada y sentida por muchos. Sí, es cierto. Y en ese sentido es que tenemos que seguir pensando que esta construcción, que como vos decías, viene desde muchos años de luchar contra estos proyectos que ya se vienen dando en el país desde una década, por lo menos, para pensar cómo creció en este último tiempo, es a lo que tenemos que apuntar, a seguir construyendo alternativas y poder seguir sumando gente que quiera participar en hacerse cargo de lo que es este un problema para todos, muy cotidiano, ¿no? Que es que un agujero en una montaña te transforma tu vida cotidiana, que es el lugar donde vos vivís, el agua de donde la sacás, de donde vos sacás la leña, y están destruyendo todos los recursos que nosotros utilizamos a diario para vivir, para trabajar, para sostener nuestras culturas, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con formas de cultivo, con cultivos específicos que obviamente requieren del agua, requieren de la tierra fértil, no envenenada, ¿no? Sí, tal cual lo hicimos todo. Mira, justamente en el día de ayer hicimos una actividad, el sábado, ayer por la tarde-noche, un grupo de acá de Córdoba que se llaman Bici Urbanos, que bueno, están promoviendo un poco el uso de la bicicleta en la ciudad, y los compañeros, bueno, si bien nos conocemos un poco, no nos vemos continuamente, se acercaron y decidieron hacer la bicicleta del mes, porque es una vez por mes. Y con el lema de Juan Matina no se toca. Y vos sabés que la verdad que fue muy bueno porque, como decíamos antes, el desafío es ese, ¿no? De que se acerque nueva gente, nuevos compañeros, nuevas compañeras, gente que por ahí no tenía mucha idea de la cuestión. Y me parece que es el desafío que tenemos de las organizaciones de ampliar el panorama al resto del mundo, al vecino y a la vecina que tenemos nosotros. O a que incluyamos en nuestro trabajo, ¿no? De que nuestra militancia no quede solamente en nuestro grupo, y bueno, sabemos que es un esfuerzo, digamos, que cuesta, pero me parece uno de los desafíos, ¿no? Que tenemos para acá en adelante, ver cómo sostenemos esta lucha. Sabemos que, bueno, que tiene parte de meseta, parte de que va subiendo un poco. Sabemos que ahora estamos en una posición fuerte mediáticamente, y sabemos que, bueno, que esto va a decaer un poquito en algún momento, y bueno, pero ahí vamos a seguir estando, creo. Vamos a seguir estando y seguir construyendo como ya lo hemos hecho y lo venimos haciendo. Yo creo que, mira, también habría que tomar el tema de la cuestión de hace los 500 años que tenemos de resistencia de los pueblos en este territorio. Tal cual. Sí, yo creo que la lucha de los pueblos originarios, el hecho de poder ir viendo el proceso de desarrollo que están llevando adelante los pueblos originarios, las mismas asambleas, ¿no? Y esto de poder empezar a enredarse. Te cuento, Javier, que te está escuchando, digamos, la gente que está aquí, porque tenemos esta radio abierta con parlantes, así que, digo, esto de que vos puedas saludarlos en vivo y en directo, y que ellos puedan estar al tanto de lo que está pasando en Córdoba, de lo que está pasando en Catamarca, de que todos podamos estar en conexión y poder accionar en forma conjunta, creo que es una de las estrategias importantes también, ¿no? Sí, es lo que venimos, ¿no? Lo que le estamos dejando en estos últimos meses, tanto cuerpo por ahí, y a uno le costaba situarse en el lugar físico, ¿no? Por ejemplo, hablando de Famatina o Catamarca, o en su caso, en el momento de Esquel, pero porque hoy estamos, personalmente lo vivo así, como estando en el territorio de lucha, pero desde nuestro lado, ¿no? Bueno, que nuestro trabajo también es como necesario, y lo hacen ver todo el tiempo los compañeros y las compañeras que están en los lugares. Y sí, y bueno, y más que nada, bueno, enviarle un saludo a todos y a todas las que están escuchando. Y que bueno, que desde Córdoba, desde Catamarca, desde el NOA, bueno, continuamos en la lucha, continuamos mirando. Sabemos que los Patagones tienen una historia de lucha que se remonta desde la lucha obrera hasta lo que fue No a la Mina, que creo que fue también un escalón, me parece. O sea, yo creo que hoy no sucedería lo que sucede en Famatina si no hubiese habido un No a la Mina en Esquel, una asamblea del Algarrobo en Catamarca. Y bueno, son pasos que hemos ido dando. Me acuerdo también de la lucha que hizo el Max tantos años con el basurero allá en la Patagonia, digo. Tenemos que cortar con esto de que la historia es espontánea y que pasa porque pasa las cosas. Yo creo que tenemos que saber y ir escribiendo nuestro propio libro, que bueno, que por ahí no es el oficial, pero lo vamos haciendo de poquito, y la verdad que por lo menos a nosotros nos llena de alegría, más allá del cansancio que tenemos estas últimas semanas, nos llena de alegría lo que está sucediendo. Javier, te cuento que acá ahí se están acercando algunos de los compañeros, está Alejandro de Vecinos Autoconvocados de Jacobacci, que quiere saludarte. Bueno, hola. Dale. Javier. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, acá estamos. Bueno, no sé. Aprovechar a los compañeros allá de Córdoba. Bueno, aprovechar para que puedas contarnos un poco cómo viste las actividades que se fueron haciendo este fin de semana, para que lo puedan conocer allá también los compañeros de Córdoba. Bueno, la asamblea fue muy productiva, creo que estuvimos exponiendo las problemáticas de acá de la Patagonia, mega minería, el tema de tierras, la problemática de acá del lago Puelo con el tema de las inmobiliarias y todo eso. Y fue muy enriquecedora la asamblea esta. Y ahora estamos dando nuestras conclusiones y dando nuestras ideas para seguir luchando en contra de estas problemáticas que nos aquejan acá en la Patagonia. Alejandro, quería que nos cuentes un poco lo que estuvo pasando allí en Jacobás y que les cuentes a los compañeros de Córdoba también, de Indimedia Córdoba, Javi, que te está escuchando, ¿querés? Bueno, la problemática allá en Jacobás y puntualmente es con la mega minería, porque la lucha viene desde 2004, 2005, cuando intentan, ¿cómo esto? Intentan abrir una minería de oro y plata, precisamente el proyecto Calcatreu, que la quiso abrir la empresa minera Aqualine. Bueno, ahí se da el proceso de lucha en contra de esto, por la utilización del agua y todos los problemas que aquejan, que sabemos todos, son de público conocimiento. Se da la lucha y en 2005 se sanciona la ley contra el anticianuro, vendría a ser, que prohibía la utilización de cianuro. Y después de esa lucha fue como que hubo un parate, porque nos relajamos mucho, nos amparamos eso, y ahora volvieron a con la derogación de esta ley, con el nuevo gobernador, que fue nada más y nada menos que Soria, derogó esta ley, así que empezamos a retomar la lucha de vuelta, porque ahora vienen con mucha más fuerza, porque los intereses son mucho más altos. Me acuerdo que en esa época la onza de oro estaba a $400, creo, y ahora está a 1600, una cosa así. Así que las empresas estas son voraces, van en contra de todo y tienen mucho capital y compran muchas voluntades, pero vamos a seguir resistiendo, creo que están dadas las condiciones para seguir resistiendo. ¿Qué actividades se están realizando ahora allá en Jacobacci, de lo que contabas recién que se reactivó a partir de este último tramo del año? Y bueno, las actividades son marchas, asambleas, y ahora tenemos previsto hacer una movida en lo que es el proyecto Calcatreu, que está a 45 kilómetros de Jacobacci, así que vamos a tratar de ir, de movilizar para allá, digo, con las comunidades mapuches y todo eso. Bueno, y últimamente ha habido una marcha muy multitudinaria para lo que es este Jacobacci, ¿no? Fue hace unos 10 días, más o menos. Sí, la marcha se estuvo dando, no sé en qué fecha, creo que el anterior, ¿qué pasó este? No, el otro sábado anterior se dio la marcha, y sí, ahí hubieron asambleístas de Viedma, Bariloche, de Roca, las comunidades de mapuche. Justo había ahí una asamblea de las comunidades, el parlamento que hubo ahí mapuche, y bueno, hubo un acompañamiento de todos ellos, y se hizo una linda movida ahí en Jacobacci, y creo que fue el puntapié, porque no se había hecho nada hasta esa asamblea, fue el puntapié para seguir en la lucha, y creo que hubo varias repercusiones, y hubo tanta repercusión que la empresa minera, que ahora es Pan American Silver, armó un grupo que es por unos vecinos autoconvocados por el Cielo de la Mina, que son comerciantes, que son gente que le pone dinero esta empresa minera. Javier, te cuento que el compañero de Jacobacci te está escuchando, le puedes preguntar si querés preguntarle algo, si querés participar. Sí, lo que por ahí me rondaba por la cabeza era el tema de Carlos, creo que lo deben haber estado conversando allá, el tema de cómo influye, porque por aquí no estamos hablando de la minería, de industria o de desarrollo productivo, que sabemos lo dañinos que son, pero bueno, después también hay otras cuestiones que me parece que son importantes de pensar, que es por ejemplo la cuestión del turismo y de la clase de turismo que se está tratando de desarrollar, sobre todo en la Patagonia, o lo vemos también en el norte de Argentina, digo, si se ha analizado eso también, qué tipo de turismo queremos y cómo lo queremos hacer. El turismo en realidad así como actividad económica paralela, digo, de la minería, en realidad lo que se en estas regiones lo que se está poniendo en juego es la ganadería en sí. El turismo no está muy desarrollado en esa zona de la región sur. Recién se está queriendo empezar a desarrollar el turismo, pero no es nada, digo, formado como si pasa acá en Pueblo, en Bariloche y en estas localidades. En la región sur no pasa eso y se quiere, lo que la empresa trata de hacer es poner en jaque a la ganadería, vendría a ser. Como diciendo que la ganadería ya no es rentable, porque ¿qué pasa en esta región? En esta región hubo años de sequía y ahora se nos suma el tema de la caída de la ceniza. Entonces esta gente está pretendiendo poner en tela de juicio, vendría a ser, la productividad de la ganadería. Eso es lo que tratan de hacer. Contabas lo de la ceniza. Ah, perdón, Javier, te escuchamos. Sí, nos comentaban compañeras de algunas comunidades que, por ejemplo, pasaban cosas tan terribles como que las camionetas de la minera eran las que repartían, digamos, el refuerzo de emergencia cuando fue el tema de la ceniza. Sí, es así. La minera, como todos sabemos, opera en la sociedad para ser bien vista. Y al tener tanto poder, digo, y tanto capital, la minería, justo cuando cayó la ceniza, creo que puso a disposición las máquinas para sacar la ceniza y bolsas, creo, y no sé, purificadores, creo que también, y que había puesto en como esto, a disposición del municipio, pero ya sabemos con qué fin, digo, cómo operan las empresas mineras. Y ahora creo, estos últimos días, nos pusimos en conocimiento que también está operando con la cooperativa de agua. Así que el juego que hace la minera es muy perverso en ese sentido. Es muy perverso. Bueno, Javier, no sé si te parece, vamos a hacer una pausa. No sé si querés comentar algo más, preguntarle algo más al cumpa de Ingeniero Jacobacci. No, por ahora no, lo seguimos escuchando. La verdad que bueno, que es interesante que suceda esto, que sucede los encuentros, y por último, por ahí dejaba esa reflexión de que me parece que está bueno que le pregunten por ahí a algún compañero de algún otro territorio, de más de ahí de la zona de lo que es Bolsón, es que me parece que es un tema interesante también el que había dicho antes. ¿Qué tipo de turismo? Claro, el turismo y cómo también, digamos, se nos complica también creer en, digamos, de la forma que se está realizando. Por todo, bueno, seguimos en contacto, le agradecemos y bueno, y seguiremos, bueno, como siempre, desde la red de medios alternativos, apoyando a las asambleas, apoyando a los vecinos y a las vecinas, y bueno, y tratando de hacer otro tipo de comunicación que me parece que es lo que necesitamos para construir las realidades que pensamos. Tal cual, Javier. La verdad que, bueno, impecable esto de poder contar con esta red nacional de medios que nos mantiene, que se ha transformado en esta herramienta de conexión y comunicación entre las asambleas, entre las organizaciones sociales, ¿no? Que está permitiendo esto que decíamos, ¿no? Poder coordinar acciones en todo el país y poder estar atentos a lo que está pasando en un lugar y en otro, ¿no? Sí, también de tener información bien puntual de cada una de las situaciones, lo que vos contabas de Córdoba, lo que escuchábamos recién de Alejandro de Jacobacci, tener información que no venga por los medios de comunicación oficiales que muchas veces nos quitan la posibilidad de poder formar una opinión basada en cuáles son las necesidades de la gente en los lugares donde está viviendo, cuáles son los intereses que se están moviendo detrás de cada uno de estos proyectos, intereses económicos, intereses políticos que tenemos que poder conocer para poder luchar y estar coordinados y juntos en esta pelea, ¿no? Javi. Sí. Bueno, Javi, si te parece, hacemos una pausa. Vamos a seguir seguramente después charlando con los compañeros de Jacobacci. Por acá se está acercando también un compañero de Lago Puelo. Y seguramente vamos a avanzar con estas preguntas que vos nos dejás. Así que, si te parece, vamos a un poco de música y te despedimos. Dale. Un abrazo. Nos estamos escuchando. Dale, un abrazo, Javier. Estábamos con Javier desde Media Córdoba, compartiendo lo que estaba pasando allí en Córdoba en estas últimas semanas y también, preguntando, compartiendo con los compañeros de Jacobacci. Vamos, sí, a la música de Rafa. Siglos y siglos, la codicia nos enfrentó. Siglos y siglos, el oro mentes manipuló. Hoy todavía nos invade esa ambición. Se venden pueblos, todo tiene un precio hoy. Él compra sueños, poderosos y dignidad. Tener cuidado, que el oro no te compra a vos. Se levanta un pueblo tan pequeño, corazones inmensos que no paran de luchar. Un pueblo se levanta, un pueblo tan pequeño, un pueblo lleno de dignidad, hoy pelea sin temor. No pasarán. El optimismo invade a la gente y le da fe en lo que hace. En esa guerra desigual, amenazas, mentiras, justicia comprada y algo más. El imperio proyecta, y es que no da un paso atrás. Calles que reclaman su lugar, cielo, montañas y ríos, aire puro y libertad, libertad de poder elegir, libertad de poder vivir. No pasarán.

tanto de las torturas que están sufriendo muchos compañeros en todos lados, las represiones y del saqueo. No son cómplices, ni son partícipes y hasta protagonistas de la destrucción de nuestra tierra. Ahora yo quería que vos charles con un compañero que estuvo en Tinogasta para que te cuente también cómo es el proceso que se está llevando adelante en esa zona, ¿no? Así que te mando un abrazo grande y te paso con el negro. ¿Ah? Bueno, igualmente. Un abrazo grande y saludo a todos. Gracias, igualmente. Gracias. Vamos a recordar, Claudio, que estamos hablando con Enrique, miembro... Compañero de la comunidad... Hola, sí, compañero de la comunidad de Blancura Centro. Y, bueno, yo también quería aprovechar para preguntarte cuál es la situación de la tierra de ustedes en esa zona, si las tierras son de la comunidad o cuál es la situación que están viviendo con respecto a eso. ¿El caso nuestro? Sí. Y las tierras, digamos, son fiscales y otras son comunitarias, se está luchando para que sean comunitarias legalmente. Supuestamente el Estado de la Constitución Nacional del 94, artículo 75, reconocería las tierras comunitarias de las poblaciones originarias que ocupan sobre ellas, que están habitando, y hasta habla, digamos, de anexar otra tierra apta y suficiente cuando no fueran las que estuvieran, no dieran abastecimiento para el desarrollo. Pero evidentemente, digamos, las contradicciones que el Estado mismo tiene, los gobiernos, en vez de que pase eso, evidentemente nos están sacando las pocas tierras que tenemos. Entonces, uno ve esas grandes contradicciones y que pesa, digamos, las decisiones políticas, en este caso, de los gobiernos, para un lado, ¿no? Concretamente para el lado de lo que tienen plata, las multinacionales, las grandes empresas. Bueno, es lo que uno ve concretamente, ¿no? Por eso que nuestra tierra creo que está muy amenazada, los territorios, y con ello estamos amenazando nuestra permanencia en esos lugares. Claudio, vamos a recordar que recién hablábamos con Coqui desde el bloqueo allí en Belén, provincia de Catamarca. Ahora estamos también en comunicación con el Negro. Negro, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Negro? Contanos un poco cómo está la cosa por allí, por Belén. Bueno, acá en Belén está muy bueno la ruta, así como te diga, más o menos. Un poquito más fuerte, Negro, que no se te oye. Bueno, y acá estamos en la ruta y bueno, somos bastantes, somos pocos, pero estamos acá aguantando. Y bueno, mucho calor hace, y bueno, estamos trabajando con la comunidad, a ver si responde, que es un trabajo que venimos haciendo hace 5 años en la Asamblea del Chañar, y por lo que tenemos en el territorio. Y bueno, el otro día fuimos un par en apoyo al puerto de Tinogasta. Ajá. Y bueno, en Tinogasta hay por lo menos 40 camiones en Fiambalaya, entre los 30 en Tinogasta mismo. Así que bueno, ellos están concentrados ahí, y bueno, está todo el pueblo. Y bueno, están concentrados en ese sentido. Ahora acá, bueno, nosotros nos tenemos que organizar para sumar más gente y ver cómo seguir este corte, ¿no? Negro, un poco lo que estuvo pasando allí en Belén, que luego de El Famatina No Se Toca fue, digamos, lo primero, el primer nuevo bloqueo, digo, después del histórico bloqueo de la Asamblea del Algarrobo, allí en Andalgalá, y también ahora el de El Famatina, que fue una movida casi nacional. Ustedes en Belén están haciendo punta con esto de cerrarle todos los pasos a las mineras, a la minera La Lumbrera. Lo que estamos buscando, digamos, es eso, bloqueo total a Lumbrera y también tratar de crear un quiebre en lo que es toda empresa de camiones que sea para el insumo minero. Así que bueno, acá en Catamarca, por lo menos las entradas a Lumbrera por ahora están bloqueadas. Tal cual, y decía... Lo que sabemos queda una semana de abastecimiento, nada más en la mina, los de insumos. Ah, mirá qué bueno. O sea, ustedes tienen información de que les queda una semana de abastecimiento en la mina y que después no les quedan, digamos, insumos para seguir trabajando. Exacto. Justamente la información que tenemos es esa, la última que nos llevo. Bueno, acá en Belén la última acción que hicimos fue el 25 de mayo del año pasado, que bueno, estuvimos 3 días y bueno, decidimos irnos en paz y bueno, nos mandaron 80 de infantería. Y bueno, fuera una reacción. Y desde ese día dijimos, la próxima vez de bloquear en Belén, hacer un corte así definitivo. Tal cual. Decía Negro que también esto de haber hecho punta en Belén llevó a que en un montón de otros pueblos, ¿no? Vos contabas recién en Tinogasta, pero también en Amaicha del Valle, también en Santa María, se fueron sumando, digamos, en cada uno de los accesos que tenía Minera La Lumbrera para llegar hasta la mina, ¿no? Exacto, sí, eso es algo que venimos buscando así en la Sombrera del Chañar, de hablar de esto, de romper las barreras, que yo soy de acá allá, que acá somos todos hermanos, y bueno, esto es una defensa del territorio indígena más que nada, y bueno, y aprovechar esta nueva era, ¿no?, que está pasando y este cambio en el cual nosotros queremos mucho, y bueno, por lo que está pasando se está dando todo. Sí, lo estoy escuchando, qué importante, digamos, eso que pasó en Famatina y lo que están haciendo ustedes ahí en Belén y tantos otros compañeros, hermanos que están luchando tan heroicamente, ¿no? Como eso nos da fuerza también a nosotros acá en el sur, o sea que eso nos da mucha fuerza porque no hemos ido enterando de todo lo que están haciendo, sí, bueno, lo que pasó en Esquel acá en el sur también y tantas otras acciones que se han llevado a cabo, así que me parece que dentro de todo eso nos da mucho ánimo a la resistencia que tenemos que hacer para defender los territorios de las multinacionales, en este caso, que el gobierno apoya de alguna manera, porque si no, no entrarían de alguna manera. Uno cuesta creer que el gobierno a veces esté favoreciendo mucho más a las empresas transnacionales, capital extranjero, que lo que son la gente de acá adentro, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es una cuestión que ya pasó en la historia y sigue pasando, ¿no? Así que yo simplemente quiero no de más decirle, bueno, que de acá le mandamos toda la fuerza, toda la solidaridad y a la distancia y alguna vez nos conoceremos en algún lugar y bueno, y la lucha acá también se va a ir dando y la iremos coordinando a medida que podamos hacer por los medios, estos medios que hoy estamos hablando y tantos otros, ¿no? Que aparecen, que mucho, digamos, Peña y Huinca, decimos amigo Huinca del Mapuche, decimos hermano y Huinca del Blanco para nosotros. Y bueno, que de alguna manera también están compartiendo esta resistencia de la defensa de nuestro territorio por el agua y la vida y toda la generación futura que necesitamos que sigan viviendo en ese territorio. Estamos todos los pueblos de la cordillera y digamos todos, ¿no?, Latinoamérica, estamos teniendo el mismo problema. Y bueno, hay que aprovechar este momento en el cual todos estamos en la misma y creo que es importante seguir como sea este bloqueo, ¿no? Sabemos muy bien lo que es una minería, quiénes son los que controlan, ¿no?, el mundo, que son ellos, y bueno, hay que seguir como sea. Sí, sí, eso digamos de América Latina, que es importante porque las problemáticas son comunes en todos los pueblos, ¿no?, y América Latina tenemos cosas muy en común. El otro día leí una información que, por ejemplo, en Perú, que está siendo crítica la situación del agua, que había una marcha nacional del agua en Perú, iban a llegar a Lima, el primero empezó hasta el 10 de febrero, en este mes, se iba a hacer una marcha nacional por el agua, donde ellos iban a pedir una enmienda constitucional justamente para asegurar, digamos, el agua como garantía social, ¿no? Así que, bueno, esto está pasando en todos lados, así que creo que, bueno, hay resistencia y eso también nos da mucho ánimo y creo que entonces podemos seguir trabajando y luchando por nuestro territorio. A nosotros nos da mucho ánimo que esto haya sido así, que para nosotros, por lo menos, como decía antes, estamos en la misma, estamos en la misma, es algo que esperábamos, ¿no? Así que también se desbloqueó la información, ¿no? Salió de Catamarca, que era lo que más costaba, desde Buenos Aires, es el tema de minería y bueno, y es muy importante eso, que se sepa en todo el mundo. Te cuento, Negro, que bueno, que acá, entre las pancartas que fueron llegando a este encuentro regional contra la minería, hay pancartas que hablan del Famatina, hay pancartas que hablan del norte, de Catamarca, y bueno, y está claro que hay un apoyo gigantesco, ¿no?, de todo este encuentro hacia todo lo que están haciendo ustedes. Te cuento que hay gente de El Follel, de Mallina Ahogado, del Bolsón, del Hoyo, del Lago Puelo. También hay gente de Fisque Menuco, que es Roca, para los que no conocen. Bariloche, Puyén, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, a ver, el compañero Viedma, Carlos de Carmen de Patagones. Sí, nosotros hablábamos hace un ratito con un compañero de Ingeniero Jacobazzi, con el compañero de Blancura Centro. Son un montón de lugares que se han ido congregando en esta jornada que estamos teniendo desde el día de ayer acá en Lago Puelo. Buenísimo, Diego, buenísimo, y bueno, les mandamos toda la fuerza. Y bueno, bueno, seguir en esta resistencia. Bueno, te pedimos entonces que en nombre de todos los que estamos aquí participando de este encuentro, les mandes un abrazo muy fuerte allí a todos los compañeros y compañeras que están en este bloqueo en Belén. Ya, Negro, ¿hace cuántos días, más o menos? Hace como 15, 20 días, ¿no? ¿Cuántos días vamos? 17. 17 días. ¿Qué temperatura hace ahora ahí en la Ruta 40, Negro? Estaríamos llegando por lo menos a 38 grados, hermano. 38 grados y sin demasiada sombra, ¿no? A la sombra. Claro, pero a la sombra de las carpas de ustedes, porque no es que haya mucho árbol en ese lugar, ¿no? Sí, no. Arbolitos chiquititos al costado de la ruta y nada más. Negro, con respecto a... Vamos a recordarle a los que nos están escuchando que estamos hablando con el Negro, justamente, allí en el bloqueo en Belén, Catamarca. Cuando surgió el bloqueo de Belén, nosotros nos comunicábamos con Alejandro, el compañero con el que empezamos ahora a hablar allí en el bloqueo, y que nos contaba que la jueza subrogante, la señora de Mazuco, les había dado 24 horas para desalojar la ruta, ¿no? Cuando se cumplieron las 24 horas hicimos una transmisión especial para estar cubriendo ese momento de tensión, y nos contaba nuevamente Alejandro que la jueza había prorrogado la decisión por 24 horas más. A las 24 horas volvimos a estar en contacto con ellos, con ustedes, y nos decían que finalmente la jueza había dicho no, que eran 48, no 24, y al día siguiente, de nuevo en comunicación, nos contaban que bueno, que la jueza subrogante, o sea, de reemplazo, porque estaban de feria, perdón, la fiscal, no la jueza, había declarado que bueno, que mientras durara su suplencia no iba a tomar ninguna determinación y que iba a esperar la vuelta del fiscal Flores, que tiene fama de ser mano dura. Volvió el fiscal Flores el primero de febrero. Hoy pasaron unos cuantos días, ¿ha habido novedades? No, hasta ahora no ha llegado nadie, digamos. La semana pasada, bueno, sí estaba bastante pesado, había bastante persecución, al estilo que caminabas hasta el kiosco y te detenían sin ninguna explicación, ¿no? Supuestamente averiguación de antecedentes, pero bueno, ahora por lo menos no aparece nadie. No apareció nadie, no hubo más aviso, nada, y bueno, acá en Catamarca, no sé, en un diario oficial salió que la gobernadora dijo que no va a haber represión, así que bueno. Bueno, no deja de ser un nuevo triunfo popular, ¿no? Porque la apuesta de ellos era reprimir a unos pocos. Sabemos que lo intentaron en Santa María, allí cerquita de San José, San Jorge, perdón, donde bueno. San José, perdón. Donde bueno, primero metieron presos ilegalmente a 3 compañeros, luego a 17, va, primero a 6, luego a 3 y luego a 17 compañeros más, y tuvieron que liberarlos sin poder detenerlos, más allá de que aparentemente se está intentando indilgarles causas con la nueva ley antiterrorista, no... Digamos, todo eso está, de alguna forma, no ha logrado parar los bloqueos populares en las distintas rutas, ¿no? No, la amenaza de la ley antiterrorista, por lo menos acá en Belén, creo que ya ha pasado un año y medio que nos han amenazado. Uh-huh. Así que estamos judicializados y todo eso. Pero bueno, siempre vamos a seguir. Digamos, es así. Bueno, hermano, a la distancia... para finalizar este contacto que es tan importante, yo solamente decirle que toda esta lucha que están llevando adelante ustedes, tantos días que están ahí apostados en la ruta, no es en vano, ¿no? Como no es en vano la lucha y las pérdidas de vida de tantos otros hermanos en otras provincias, ¿no? Así que, por la vida, es por nuestros hijos y bueno, es por la Pachamama. Así que bueno, entonces de acá estamos todos juntos y bueno, y vamos a ir adelante, así que mucha fuerza para usted y para nosotros, vale, ¿sí? Vale. Nosotros decimos... Toda la fuerza a todos, así que bueno, acá un compañero Lale quiere volver a hablar con usted. Bueno. Mucha fuerza a todos, muchas gracias, ¿eh? Igualmente, saludo. Bueno, vamos a saludar a Enrique entonces, ¿o querés seguir charlando con Alejandro? No. Bueno. Bien. Alejandro, ¿estás ahí? ¿Estás en línea? ¿Nos estás escuchando? Sí, perfecto, perfecto. Un poco querés llevar, viste, a todos ustedes, que estamos entendiendo que es un tiempo muy especial, este, muy, muy especial, en el sentido de que debemos dejar las cuestiones personales de lado, ganar en los encuentros asamblearios, o la forma que se quiera dar a todos estos encuentros, pero ganándole en la efectividad, es decir, encontrémonos para resolver, para tomar alguna resolución, para tomar alguna vía que sea la que más nos acorte con esto del encuentro de la dignidad, de la defensa del territorio, porque vemos que es tiempo de tener la claridad de qué es lo que tenemos que decidir y decidirnos. No más que eso, no tanta palabrería ya, no tantas cuestiones personales, no tanto subirse al escenario, sino desde allí, desde donde podamos llegar al consenso y darle pata. La acción concreta, el acto concreto es lo que nos va a hacer zafar como pueblo, ¿no? Porque las instituciones nos están ahogando, nos están maltratando, nos están haciendo olvidar de nuestra dignidad, de nuestro territorio, de la alegría de vivir, de la dignidad de vivir. Por eso quería nomás esto que sentía de poder llegar a ustedes, así como ustedes están llegando continuamente hacia nosotros a través de La Negra y de todos los rincones del país, ¿viste? Con algún medio alternativo de comunicarnos. Es el tiempo de ir a lo preciso, a lo que se necesita, dejar esa cosa de lo aparatoso, de las grandes reuniones, de las grandes cosas y no poder decidir algo. Creo que nada más eso, nomás quería tirarle un poco, viste, a todo ese encuentro de gente que seguro, gente que luchadora, gente que hace tiempo la tiene clara. Y bueno, ojalá que nos encontremos en las mejores decisiones, ¿no? En esta parte del camino. Bien, totalmente de acuerdo y bueno, creo que estamos de acuerdo. Bueno, yo transmitiré este mensaje, digamos, hasta los compañeros de la asamblea, que continuamos en un rato más, finalizamos a la tarde y bueno, creo que son muchas las experiencias que de las cuales vamos aprendiendo y vamos intercambiando y ya llegará el momento que nos vamos a ir juntando el tiempo, como se dice, lo va dando el proceso y lo va dando la lucha de cada uno y va madurando solo y bueno, ya estaremos juntos como para avanzar en otras cuestiones que en realidad hace falta, ¿no? Así que desde acá un saludo grande y mucha fuerza y que la fuerza y que la lucha de ustedes en este caso, como le dije al compañero anterior, no es en vano y creo que nos deja mucha enseñanza y nosotros, bueno, tomaremos muchas experiencias. Gracias, un saludo grande para todos los hermanos de ahí que están en ese lugar y haciendo esta resistencia. Lo mismo, es recíproco. Nos estamos hermanando y aprendiéndonos a conocer en la práctica, en la lucha, en lo cotidiano. Un fuerte, fuerte abrazo acá desde su norte y con todas las ganas, viste, de que en algún momento nos encontremos. Buenísimo. Alejandro, también, entonces, de parte nuestra y a través tuyo, un abrazo grande a todos los compañeros allí en ese bloqueo, en la Ruta 40, en Belén, en provincia de Catamarca. Un abrazo muy grande. Bien, muchísimas gracias y hasta cuando ustedes lo dispongan también para volver a salir al aire y comunicar todo lo que por aquí nos esté pasando. Gracias, muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber estado contándonos todo esto y un abrazo grande desde acá de toda la gente que está reunida en Lago Pueblo en este encuentro y esperemos seguir estando comunicados acá esta oportunidad que nos da la Red Nacional de Medios Alternativos de poder mantener la comunicación, estar informados y poder darnos energía y fuerza para poder seguir la lucha mutuamente, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, estábamos, Claudio, en comunicación, estábamos con Enrique, aquí en el encuentro patagónico en Lago Pueblo, en esta transmisión especial que estamos haciendo desde Radio La Negra y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país. para, vamos a mencionar que hace un ratito uno de los compañeros que colabora con FM El Arca de Bariloche se acercaba para avisarnos que bueno, que van a estar tomando los audios de Radio La Negra desde aquí. Así que bueno, un saludo allí en Bariloche a los compañeros y compañeras que nos estén escuchando. Estuvimos, cuando arrancamos con Javier de Indie Media Córdoba, estuvimos ahora con Alejandro, Coqui, El Negro, desde el bloqueo en Belén. Y te propongo que vayamos un poco de música. Vamos a escuchar un poco de música y después seguiremos contando qué es lo que va pasando acá en el encuentro también. Sí, y recorriendo el país también. Amenazado, Mewin. Son mis murmullos que van y vienen suplicando, no a los destructores del paisaje, que no pisen esta tierra. Estoy gritando, dejen que mis peces vivan, no los maten desechos tóxicos de celulosa, que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza, que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar. A nuestra mapu debemos cuidar, a todos los que le debemos respetar. Están en la montaña, en el río, en el mar, en plantas, animales y en todo lugar. Siempre pide permiso para interferir en la naturaleza de su existir. Es parte de nuestro crimen ancestral, esa sabiduría que se llama Iyam. El Winca no sabe, jamás sabrá, con su medio su entorno vivir en paz. Cuando solo tenga muerte alrededor, entenderá que un billete no tiene valor. Alza la mano si respetas el Iyam, alza la mano si honras tu pan, alza la mano si cuida nuestra respetando a los abuelos que en ella están. Al seco le dijo, fuera, a vivir. que fuera de mi mapudico basta ya. No van a lucrar a costa de saqueo ambiental. No, se van a tirar, mira, se van a tirar. Si no quieren entender, pues le daremos vuelta. No me debes ser tu papá, tu pañi, fulañen. Esa chiva es cuando debemos mantener. Si da tu revuelto, pues tendrá que correr por salvar el territorio que nos da de comer. Todos los mapuches, mira, ya respeten. De esta manera yo le haré entender que cada ser vivo de esta tierra tiene su men. Que cada planta animal también tiene su nehuera. Salva, salva la naturaleza. De la mano de Cuenca que la quiere arruinar ya. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar. Entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio. Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos volviendo después de escuchar un poco de música, luego de haber charlado con los compañeros de Córdoba, con los compañeros del norte, de Catamarca. Belén. Y bueno, ahora estábamos acá con Alejandro, volviendo a un poco lo que es este encuentro. Y bueno, Alejandro, contanos cómo estás participando en este encuentro y ¿de dónde sos? Bueno, yo soy de Bariloche. Soy de una organización que está en este momento convocando a las movilizaciones relacionadas con esta coyuntura en Río Negro, cuando derogaron la ley que protegía el ambiente relacionada con el cianuro, la ley esta que prohibía la minería a cielo abierto en esta región. Y a partir de ahí, bueno, nosotros estamos acá en carácter de patagónicos, la gente de la comarcal que organiza este evento, este encuentro, que era muy necesario para poder volver a vernos las caras. Habíamos generado unas confianzas en la época del 2004-2005, y ante este nuevo escenario, está muy bueno el hecho este de poder intercambiar y vernos la cara de nuevo. Por otro lado, también quería hacer la reflexión esta, ¿no? De qué bueno que es tener nuestros propios medios. Y disculpen la apropiación, pero estoy escuchando a los compañeros de Belén y nosotros hablando acá. Recién habló el compañero de la comunidad mapuche, y nosotros, bueno, en estos momentos cuando estamos necesitando comunicarnos, tener que estar especulando con medios si están o no en un enfrentamiento con el gobierno, sí, no, uno nunca termina de reflexionar y tener una postura, salimos, no salimos, y esto de poder hablar con los medios de los compañeros, realmente uno se siente cómodo y acompañado y a su vez conectado con los demás. Alejandro, contanos un poco qué estuvo pasando en este encuentro. Ustedes vienen también de esta historia que decías, 6 movilizaciones que han ido creciendo en cantidad de gente y también en conciencia, en un montón de cuestiones, ¿no? Contanos cómo llegan a este encuentro y qué fue pasando entre ayer y hoy a la mañana. Bueno, entre ayer y hoy a la mañana, muy muy interesante el hecho de poder escuchar a compañeros de varias localidades, comunidades afectadas, gente que nos cuenta su problemática y ver también el hecho de que en estas reflexiones y en estas conversaciones se puede profundizar políticamente, se puede dar la discusión política, se puede buscar el tronco común, no esto de que a uno le pasa una cosa, al otro le pasa otra, y son todas cosas diferentes y cada uno está en una temática sectorizada, sino que estamos todos en la misma lucha, porque estos momentos cuando hay gente que se incorpora, mucha gente que se incorpora a la lucha, es muy necesario tener estos momentos de poder visualizar que es una sola lucha, ¿no? Estos son los momentos. Así que nosotros estamos muy satisfechos por esto y bueno, me decías, estas marchas en Bariloche, comentábamos que en Bariloche hay un 5% de organizaciones y un 95% de vecinos y que es un y de juventud, muy diverso además, y que es un momento especial como para poder empezar a esbozar algún tipo de construcción o socializar los principios de esta lucha que es, que como bien decían los compañeros de Belén, es cordillerana, pero bueno, es latinoamericana, ¿no? Vos recién contabas de las cosas que han ido charlando a lo largo del encuentro. Hoy supuestamente es el día donde iban a aparecer las propuestas para ver qué actividades se podían coordinar conjuntamente, ¿no? ¿Qué propuestas han ido surgiendo? ¿Qué se ha ido escuchando a lo largo de la mañana? Bueno, sí, las propuestas que han ido surgiendo son propuestas de acción. Lo que generamos, bueno, vamos a generar espacios de intercambio para profundizar esto que estábamos hablando, ¿no? Esta conversación política, profundizar, seguir. Hay mucha gente que tiene mucho para aportar, no alcanza en un encuentro. Entonces, a partir de ahí, eso creemos que es lo importante. Y después, por otro lado, las propuestas de acciones. Pero las propuestas de acciones van saliendo, básicamente, ir creciendo las movilizaciones, tratar de aportar para que crezcan las movilizaciones y acciones concretas, acciones directas, que este tipo de cuestiones también sería interesante que cuando termine el encuentro poder llegar a hablar. Ahora, en este momento, fueron solamente propuestas, en general la mayoría adecuadas, pero está bueno que después del plenario uno pueda hablar. Alejandro, contanos un poco, qué gente de qué lugares está participando. Nosotros estuvimos nombrando algunos de los lugares, pero por ahí se nos saltean algunos. Refrescanos, gente de dónde está participando en este encuentro. Bueno, pues de Chubut hay gente de la costa, gente de Madryn, de Comodoro Rivadavia, de Trelew. Bueno, obviamente de Esquel, de acá de la comarca, gente de Jacobacci ha venido gente de Piedma, gente del Valle, estamos hablando de gente, se está movilizando también el Valle, que nos interesa mucho el hecho este de que no solamente la cuestión es la minería, sino, bueno, más allá de que es un modelo, pero se está manifestando ese modelo también en Río Negro con la cuestión de la soja, con esta cuestión de los agronegocios, y hay gente del Valle que está despertando, ha venido gente de Fisquemenuco, de Bahía Blanca también, acá los compañeros nos están diciendo, lo estamos olvidando, así que bueno, te digo, por suerte fue una convocatoria que en realidad representa, es bien representativa desde el punto de vista territorial, que también ese es uno de los puntos que nosotros queremos discutir, ¿no? Esto de una cuestión de territorio, no solamente que me contaminan mi patio, sino que es una cuestión de uso del territorio, y quién es y para quién, ¿no? Tal cual, porque justamente a través de los contactos con Radio La Negra y con compañeros de otros medios alternativos y de asambleas en distintas partes del país, sabemos que, por ejemplo, la minera Potasio Río Colorado, que está en realidad con su base en Mendoza, va a estar contaminando el agua de todo el Río Negro hacia abajo, y que bueno, que todo el valle que hoy vive de la producción frutícola se va a ver afectada, y sin embargo, digamos, es algo que tal vez no está muy conocido, pero que digamos no va a afectar, digamos, la minera no respeta en las contaminaciones los límites provinciales o este tipo de cuestiones, sino que es un problema de todos, ¿no? Sí, básicamente, además, estamos hablando de que, por ejemplo, en la línea sur de Río Negro, donde están las comunidades, ahí lo que va a provocar el hecho de que si se instalan las mineras es un cambio cultural, porque es un modelo de producción diferente. Acá hay un modelo de producción rural que es cultural, que es ancestral, digamos, y por otro lado, este tipo de cosas también provocan éxodo rural y a su vez concentración de la tierra. Entonces, no es una cuestión solamente de una dimensión que sí que existe, que es la de la contaminación, sino todo un modelo que se reemplaza un modelo por un modelo colonial. Entonces, esa es la resistencia que nosotros, como, si bien están las comunidades afectadas, nosotros como organizaciones tenemos un lineamiento al cual seguimos, porque estamos convencidos, tenemos esa postura y apoyamos ese modelo en nuestra provincia, en nuestra región también. Alejandro, no, hace un rato nos preguntaba uno de los chicos de Belén la política de turismo con respecto a la zona, ¿no? Porque también eso es otra de las cosas que pueden ponerse en discusión con respecto a como al territorio y a cómo afecta la vida turística que se busca dar en la zona a la población, ¿no? Sí, bueno, este tipo de, obviamente, cuando se promociona, si tomamos como válida el desarrollo del turismo como actividad económica en la región, obviamente la Patagonia se promociona como un lugar natural, un lugar donde uno de los últimos reductos del mundo donde disfrutás de el agua pura, esto, y bueno, y hoy lo que sería es una, desde ese punto de vista, sería una zona de sacrificio, más que, o sea que a su vez deprimiría a otras actividades económicas que por supuesto también habría que rediscutirlas, ¿no? Pero por otro lado no podemos negar que es una actividad económica y que no es poner envenenada el agua, ¿no? Así que, y después por otro lado, en lo que sí estamos, que necesitamos también, en Río Negro se está planteando hacer una empresa minera estatal, y nos encontramos nosotros diciendo una empresa minera estatal, nos encontramos repitiéndolo, hoy estábamos dialogando acá y estamos hablando de la empresa minera estatal y dijimos, bueno, paremos un poco, está prohibido, el Estado no puede tener una empresa en la Argentina, el Estado no puede tener una empresa para explotar el subsuelo, puede asociarse a un privado, ¿sí? Y acordémonos que no llega al 10% la parte que tiene el Estado en, estamos hablando de Santa Cruz, de Cerro Vanguardia, así que nosotros en este momento también tenemos que desconstruir ese mensaje que quieren dar de que ahora es una minería nacional, sino que en este momento, o estatal, podemos, con este modelo que se está sosteniendo, que comenzó en la época de Menem, pero que se está sosteniendo, el Estado no puede tener una empresa estatal. Bueno, Claudio, no sé si te parece, ahí está uno de los compañeros también de Esquel. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro, vamos a recordar, es de Bariloche. Acá se va acercando un compañero. ¿Qué tal? Presentate. ¿Qué tal? Sí, yo soy Agustín Gigli, de Esquel, miembro, como tantos otros, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Bueno, grosa experiencia la de Esquel, reconocida en todo el país y en Latinoamérica. ¿Cómo están viviendo estos tiempos que bueno, después de esa magnífica lucha llevada adelante por todo el pueblo de Esquel, hoy parece que retoma un poco de ínfulas, ¿no? Sí, porque el oro y la plata están todavía en la montaña, entonces la ambición que tienen estas empresas sigue estando y los quieren sacar a los minerales, ¿no? Entonces, bueno, recurren a lo mismo y a cosas nuevas con tal de cambiar la posición del pueblo, si logran cambiarla y lograr realizar este proyecto que tienen y el saqueo, llevárselo todo como es lo que plantean. Entonces llegan a cosas también ridículas, porque como vos decías, a Esquel nos conocen, saben de la resistencia, entonces bueno, llegan a cosas ridículas como agarrar y mentirle a sus propios accionistas y en el informe a los accionistas decir que tienen inversiones y tienen un proyecto que se llama Sushay, en el pueblo de Sushay, y bueno, nos han rebautizado con la intención de no perder valor, quizás su empresa y demás, pero bueno, acciones así han estado haciendo en el último año y ha creado un clima de descontento de vuelta en Esquel que ha hecho que volvamos a salir a la calle, volvamos a organizarnos en las asambleas multitudinarias, marchas de miles, asambleas de cientos, que bueno, que fue el camino que seguimos, con el cual pudimos por lo menos frenar durante todo este tiempo, ¿no? Porque recordemos, el proyecto original era durante 10 años, ellos hacían la estimación durante 10 años, ya lo paramos 9. Entonces, si no lo hubiéramos parado, en un año ya estarían en el proceso de cerrar la mina. Uh-huh. Y bueno, en esos 10 años vivimos, seguimos viviendo, por supuesto tenemos desocupación, como tiene todo el país, porque las políticas de fondo no vienen. Justamente para... Entonces tenemos que también buscar otras alternativas, pero no hay duda que la minería no era una alternativa. Déjame que le pregunte algo. Con tantos años de organización popular en contra de algo que, digamos, sin duda tiene más que ver con la muerte que con la vida, sin duda se han preguntado por qué tanto empeño en sacar oro y plata, ¿no? Más allá de las inmensas ganancias que van a sacar. Digo, el otro día charlábamos en una de las transmisiones especiales con los compañeros de Belén también, en donde, bueno, empezábamos a tratar de escarbar un poco, ¿no? ¿Por qué al poder económico internacional le interesa tanto en este momento hacerse de oro y de plata, ¿no? Lo relacionábamos con la gigantesca emisión de dólares sin respaldo y la crisis económica mundial que esto está generando, ¿no? ¿Esto lo han evaluado ustedes allí? Yo creo que sí, que hay una crisis económica en Europa y en Estados Unidos que es terrible, y ellos quieren que nosotros paguemos la crisis. Necesitan salir de esa crisis, y para eso estamos en el mundo, para ellos, ¿no? La visión de ellos. Y bueno, sí, hay descrédito en los dólares, descrédito en los euros, pero todavía no en el oro. Entonces, bueno, pasó en estos 10 años, pasó la onza de valer $300 a 1.500, una cosa así. Y bueno, más ganas todavía, porque lo que en el 2003 eran 1.500 millones de dólares que teníamos en la montaña, ahora son 10.000 millones de dólares. No. Entonces, encima, si les permitimos ahora que saquen ese oro, le hicimos un favor enorme, porque las ganancias de ahora son mucho más altas que las que iban a tener en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, hay que reflotar la pelea, y sí, bueno, es consecuencia, yo creo, de la crisis económica mundial, porque nos la exportan, pero bueno, y por eso sí reflota, y la legislación nacional que permite que toda la Argentina esté a disposición de ellos. Sí, bueno, no es solo Esquel, es en Famatina y es en un montón de lados, porque bueno, tenemos muchísimas riquezas nosotros, pero que legalmente no nos pertenecen, legalmente están para que se las regalemos. Entonces bueno, la lucha continúa también para cambiar eso, para que, si es necesario sacarlo, si fuera necesario, porque yo creo que el oro no es necesario, otros minerales puede ser que sí, que quede para nosotros, que sea para nosotros, pero no es el caso. También charlábamos el otro día con estos cumpas del norte, que bueno, que todo este desfasaje económico financiero es parte de un plan que se viene aplicando con justamente la instauración de todas las dictaduras en América Latina, que tiene que ver con el neoliberalismo. Veíamos también, digamos, que los códigos contravencionales que se han ido aprobando en las localidades, en las provincias, y la ley antiterrorista a nivel nacional, junto con la represión que ha estado habiendo últimamente como más marcada, ¿no? Este triple asesinato en Bariloche, aquí tuvimos también un asesinado por la policía en la comisaría del Bolsón, como que de alguna forma está ligado, ¿no? ¿Esto se evalúa en las asambleas? ¿Cómo se evalúa? ¿Desde dónde? Sí, nosotros nos declaramos, digamos, en contra de la ley antiterrorista, porque justamente veíamos, la ley dice que se prohíbe reunirse para presionar al gobierno con algún determinado fin, y sí, es lo que estamos haciendo. Nos reunimos para que lograr torcer una política que tiene el gobierno nacional, y nacional, y no solo nacional, porque también a nivel provincial y a nivel municipal están, es un bloque que están todos totalmente a favor, ¿no? En, por lo menos en Esquel, en Chubut, no logramos uno solo que nos respalde, este, y bueno, es un problema. Y están armando todo un armazón legal para lograr aplicar sus planes a través de la represión, sí. Habitualmente también contaban también los compañeros, suele haber estrategias para cooptar gente o comerciantes de la zona o algunas otras organizaciones que apoyen estos proyectos de minería. ¿Se da eso en Esquel también en este momento? ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando con eso? Sí, la minera sigue funcionando, no abiertamente, no haciendo exploración, pero hace poco descubrimos que tiene un gerente de relaciones con la comunidad, hace 2 años, que es un conocido conductor de radio, y bueno, él por abajo, de a poco, está trabajando mucho con eso, ¿no? Y sí, y otros profesionales también, que bueno, pagan seguramente muy buenos sueldos, pero bueno, es parte de la pelea. En su momento, cuando inició todo, también sucedían esas cosas, también había alguna gente con muy buenos sueldos, y la discusión también es que, bueno, esos sueldos son para 2 o 3, en realidad. El plan de la empresa de Yamana en Esquel es crear como mucho 300 puestos de trabajo, de los cuales solo 30 es para gente de Esquel. Y esos son justamente los menos remunerados, los que no tienen calificación, los que no tienen un título universitario. Todo el resto viene de otros lados. Son profesionales que ya los tienen probados en otras minas, que cuando las cierran se las llevan a otro lado, ¿no? Entonces, no hay casi plata que deje, salvo, bueno, en estos casos que están teniendo que invertir más plata, si se quiere, porque el impedimento que le estamos poniendo, las piedras y los palos que le estamos poniendo en el camino, hace que tengan que poner más plata. Parecer que son más buenos, que no lo son, ¿no? Pero, bueno, no, sí, cooptan a algunas personas, pero minoritarias, digamos. Somos casi 40.000 en Esquel y la gran mayoría seguimos estando en contra. Eso se demostró con todo este tema de reflotar, que quiere la empresa, que quiere el intendente Williams, de reflotar el tema minero. Bueno, salimos a la calle tantos o más cuando salíamos en aquel momento. Bueno, Claudio, vamos a avisar, vamos a interrumpir un segundito, vamos a avisar a los que nos estén escuchando por aire, porque esto es una radio abierta aquí desde este encuentro patagónico, que recién nos comentaban que está por volver a empezar a funcionar la asamblea. Digo, para los que están dando vueltas por ahí, que se vayan acercando al salón o a los lugares donde está funcionando la asamblea. Vamos a seguir acá con todos. Quería preguntarte también sobre, así como la relación, digamos, con la represión, la relación, digamos, el relacionamiento, ¿no?, entre una temática y otra. Quería preguntarte qué se habla en cuanto, más allá de que recién estuvimos con Enrique de una comunidad mapuche, que nos cuentes un poco cómo se entiende en lugares como Esquel, donde es una ciudad, donde, bueno, aparentemente no hay una comunidad mapuche significativa en el medio, cómo se entiende la relación con la lucha de los pueblos originarios, que sin duda está relacionada, ¿no? Yo no diría que no haya una comunidad mapuche. Yo creo que hay una comunidad muy grande mapuche, quizás no está organizada o no está públicamente organizada como quizás uno quisiera, pero si uno mira en detalle en Esquel, la gran mayoría de los chicos y de las personas son descendientes de mapuche. Lo que pasa es, bueno, son cientos de años que sufren esa represión, esos ataques, ese desprecio, y a veces están como escondidos, digamos, ¿no? Pero bueno, es una tarea, hay participación individual de gente de organizaciones mapuches en la marcha, van grupos organizados como organización mapuche y demás. Quizás uno quisiera que sea mayor su presencia, puede ser, pero bueno, eso no lo podemos imponer tampoco, ¿no? Porque, no sé, bueno, la situación en que están es consecuencia de cosas que se hizo desde los españoles, los italianos, los inmigrantes y demás. y no somos nosotros los que vamos a solucionar eso, porque estaríamos creando lo mismo al revés, quizás. No, yo lo que preguntaba era cómo se encuentran, digo, ¿no?, las problemáticas de los pueblos originarios que tienen que ver con el territorio, sí, con la lucha antiminera. Como vos decís, el tema del territorio es importante, pero quizás no hay dentro, por lo menos dentro de la asamblea, hay un consenso de luchar y de pelear contra la mina. Y quizás después ya surgen más discrepancias. ¿Sí? No veo yo hoy una posibilidad de decir, bueno, también luchamos por la recuperación de la tierra a manos de los, ¿no?, para que lo recuperen los mapuches. Porque, bueno, hay dentro de la asamblea hay personas también que tienen tierras compradas y que si uno mira en detalle no les pertenecen. ¿Sí? Hoy el consenso dentro de la asamblea es puntual, me parece, en este tema del no a la mina en Esquel. Es un tema que, bueno, habría que buscarle la forma y continuarlo porque es importante. Tal cual, sí. Bueno, por ahí se estaba acercando otro compañero también, pero hacemos una pausa, un poquito de música. Rafa, te despedimos, gracias por acercarte. No, gracias a ustedes, gracias por la radio abierta, y bueno, mucha suerte. Bueno, muchas gracias a vos también. Seguimos con esta transmisión desde Radio La Negra en el 90.1 por aire y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país. Allí a los compañeros de Indimedia Córdoba, a los compañeros de Radio Voces en La Rioja, los compañeros de FM El Algarrobo allí en Andalgalá, en Catamarca. Un abrazo y vamos con un poco de música y seguimos charlando con los compañeros asambleístas que se encuentran aquí en Lago Puelo, provincia de Chubut, en este encuentro patagónico contra la mega minería. Vamos, Rafa, a la música. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, te lo mejor. Tú quieres guerra, te lo mejor. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, te lo mejor. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tu voz guerra, quieres cambiar el examen. Tú quieres guerra, te lo mejor. Tú quieres guerra, te lo mejor. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, te lo mejor. Tú quieres guerra, no le de la guerra. Tú quieres guerra, y si only tú son. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confías si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí, pues aquí tengo mi

por ahí desarrollar un poquito más eso de cómo es que decís que la universidad, los fondos mineros quieren comprar la universidad. Nosotros creemos que las universidades tienen que ser fundamentalmente financiadas por presupuesto estatal y único, digamos. Y justamente es bastante tramposo esto de los fondos mineros porque las universidades carecen, digamos, de fondos y muchas veces se utilizan estos fondos para cuestiones más que nada vinculadas con el estudiante, digamos, directamente, con el comedor, con los albergues estudiantiles, digamos, con las cosas que usamos cotidianamente como forma de validar esto y para también generar conflicto entre los propios estudiantes. Para nosotros dimos la pelea durante todo el año en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con nuestros consejeros estudiantiles y también en apoyo a los compañeros gameleros, que son los estudiantes que tienen beca de albergue estudiantil, quienes se movilizaban por refacciones en sus albergues, digamos, que son, ellos viven en casas que fueron donadas por los trabajadores por YPF, por la ex YPF, o sea que son casas que hace montones de años que no se le hace ninguna refacción y se están cayendo a pedazos. Ellos encararon una movilización haciendo, bueno, esto de lo cotidiano, digamos, ir con volantes, pasando curso por curso y explicándole a todos los estudiantes la necesidad de organizarnos todos juntos por vivir dignamente, que también es lo que hace a un estudiante universitario, digamos. Y en el marco de esa lucha también se venían los fondos mineros, digamos, y eso se utilizó para decir que, bueno, que los que estábamos en contra de los fondos mineros estábamos en contra de que la universidad pueda mejorar en algún sentido y justamente, queriendo generar conflictos entre nosotros, digamos, que no se logró. De todas maneras, los propios gameleros se pusieron a la cabeza de la movilización contra los fondos de las mineras. Bien, Yure, y voy a aprovechar para que vos nos cuentes también un poco de cómo viene la organización en Bariloche, de lo que estuvieron participando. Bueno, en Bariloche las movilizaciones son grandes, históricas para Bariloche, desde que el 29 de diciembre el nuevo gobierno derogó la ley de cianuro, la ciudadanía de Bariloche salió a movilizarse, a apoyar, a decirle no a esta nueva forma de saqueo de nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, bueno, es muy grande, se está expandiendo en toda la provincia, bueno, Jacobasi, el Valle Medio, el Alto Valle, la capital de la provincia, y con mucha participación, la gente, muy poca información, como sabes, los medios masivos de comunicación, no te pasa nada, si te pasan Famatina, pero ahí no más, y bueno, la gente participa, se informa, se está organizando, y bueno, hay muchos vecinos que vinieron hoy a Pueblo también a participar acá en la asamblea. ¿Cómo es que se da esa organización de las actividades? ¿Cómo se discuten? ¿Se hacen asambleas? Sí, bueno, principalmente nos concentramos todos los miércoles a las 19 horas en el centro cívico y de ahí, bueno, micrófono abierto, los vecinos pasan, hablan, organizaciones y bueno, de ahí van saliendo las diferentes actividades. Hay una apuesta artística muy interesante, mucha iniciativa artística de los, y principalmente de la juventud, ¿no? Que eso es algo que recalcar, porque los jóvenes son los que vienen, son el motor de esta lucha antiminera en Bariloche, si se quiere decir, porque la gran cantidad que hay, ¿no? Y bueno, cada concentración es una, vienen surgiendo nuevas propuestas de movilización, y bueno, es la única forma de parar las mineras, lo que nos está demostrando Famatina, y bueno, y Bariloche no es otra cosa que lo mismo, ¿no? Estamos peleando para que esto no avance, aunque el gobernador diga que no nos va a afectar porque estamos lejos de Jacobasi, pero estamos en solidaridad con nuestros vecinos Jacobasi, ¿no? Karina, y contanos, bueno, un poco más o menos la misma situación, ¿no? ¿Cómo es que se están organizando ustedes allá en Comodoro y cuáles son las luchas que se han ido dando puntualmente dentro de la universidad o en los espacios que se hayan dado en general en la ciudad de Comodoro? Sí, por ahí en Chubut, nosotros, bueno, hablábamos con los compañeros, es un poco más desigual la historia, digamos. No se ha dado este proceso de movilización tan grande como si es Bariloche, como mucho más Famatina, digamos. En Chubut hace bastante tiempo que que todas las organizaciones están intentando, bueno, dar la pelea en la concientización de la población y ver si se pueden originar movilizaciones. Se han hecho, de hecho, pero no de manera más pequeña. Nosotros, bueno, está el FA, digamos, tratamos de organizarnos con otras organizaciones para ver qué sale y bueno, y en la universidad se dio, digamos, por ahí era como la expresión más pequeño de cómo funcionan el financiamiento, digamos, y la compra de voluntades, pero bueno, eso. Bien. Y con respecto a esto, ¿no? Las organizaciones territoriales, otras organizaciones de la zona, ¿se han comunicado con otras agrupaciones, con agrupaciones de pueblos originarios? ¿Ha habido otro ese tipo de contactos? Sí, en general en la provincia. Nosotros hemos participado de varios encuentros con gente de Lago Puelo, con gente de Trelew, pero bueno, estamos ahí, o sea, a eso vinimos también, a este encuentro, a movilizar, primero organizarnos para ver qué acción podemos sacar adelante entre todos. Digamos. Hoy participamos también de una reunión provincial que nos pareció bastante interesante, digamos, esto de ver de cómo movilizamos en grande, digamos, cómo afectamos, porque o sea, lo que pasa en Chubut, que el centro político es Rawson y queda bastante lejos, digamos, de Comodoro, de incluso de Lago Puelo, mucho más, digamos. Pero bueno, eso, pelearle al centro político, digamos. Bien, Yure, y del encuentro, ¿qué cosas son las que te han parecido más interesantes? ¿Qué cosas has rescatado de lo que ha ido sucediendo hasta ahora? Bueno, la gran cantidad de vecinos que se acercan con una sola consigna y es avanzar, digamos, como te decía, movilizarnos, organizarnos. Conocernos, porque bueno, vos sabés que las distancias en la Patagonia son tremendas y bueno, encontrarte con vecinos de Pueblo, de Comodoro, de Neuquén, de Viedma, conocer las experiencias y bueno, llevar adelante un gran trabajo entre todos para que esto se conozca más, para que más vecinos sepan por qué estamos en la calle, porque bueno, nos ven como los loquitos del anti-cianuro, pero realmente hay mucha desinformación y bueno, los únicos espacios que tenemos son como las radios alternativas, la internet, y bueno, estamos ahí intentando creo que de crear una gran coordinación para que esto avance y no pare, digamos. Es que esto, digamos, la única forma, como te decía anterior, es a través de la movilización, digamos, porque hoy las leyes que las escriben con la mano, mañana las van a borrar con el codo y todos sabemos que es así, digamos, todas las leyes que en los 90 se implementaron durante el menemato, hoy continúan. En los 90 se privatizaban todas las empresas estatales y hoy en esta década que empezó, están saqueando nuestros recursos naturales, venden grandes extensiones de tierra con gente adentro, contaminan el avance de la soja en la zona pampeana, digamos, todos los casos que hay con el glifosato en la zona pampeana. Así que bueno, tratamos de que esta experiencia acá de Pueblo, para que cada uno volvamos a nuestras localidades y podamos desarrollar y seguir avanzando y bueno, concretar una más unidad y tratar que esto se nacionalice todavía mucho más, porque en sí hay lucha en todos los lugares del país, pero hay que tratar de lograr una gran coordinación nacional, ¿no? Yo quiero dar un ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando en Perú, en Cajamarca, donde el pueblo paró el proyecto minero para el proyecto minero y ahora el 1 de febrero largaron una gran movilización nacional por el agua y piensan llegar el 1 de marzo a Lima. Así que es un buen ejemplo, creo que hay que tomarlo y bueno, está llevando adelante Perú y creo que toda Latinoamérica está peleando contra esta política de saqueo que se está dando en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Bien, Karina, ¿y vos qué resaltarías o qué destacarías de lo que ha ido sucediendo en el encuentro para vos? ¿Qué ha sido lo más interesante? Y lo más interesante me parece, bueno, hoy fue lo más interesante en el sentido de, bueno, ayer tomar las experiencias de todos los compañeros, conocer qué era lo que pasaba, de qué manera se organizaban y cuáles eran las problemáticas. Y hoy tomar la acción, pasar a la acción, cuáles son las propuestas que tenemos para el resto del año, para ir organizándonos en esta época, digamos, y de qué manera podemos cada uno en nuestros lugares ir reproduciendo lo que sale, digamos. Así que eso. Bueno, quería agradecerles a los dos entonces por la charla. Si hay alguna cosita más que quieran comentar, pueden comentarlo. Si no, bueno, saludar a todos los que están escuchando la radio. Sabemos que están escuchando en Famatina, en Belén, así que apoyarlos desde acá, que la lucha sigue y que bueno, nos vamos a parar hasta que se vaya la última minera de nuestro país y de Latinoamérica. Bueno, agradecer el espacio. La verdad que es fantástico que existan medios alternativos y que podamos seguir difundiendo, digamos, que esa es la tarea también. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, y seguimos entonces con esta radio abierta que sale por Radio La Negra también en el 90.1 y por la Red Nacional de Medios Alternativos, como comentábamos recién.

cuenta, la suerte no está aquí, y los esquiva, ya se parece a ti, que los ahoga y no los deja respirar. ¿Quién es el guapo que se arrima a confesar? Estoy seguro que le falta valor. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina, El Bolsón, provincia de Río Negro. Bien, Claudio, seguimos en esta transmisión especial aquí desde Lago Puelo, provincia de Chubut, donde se está desarrollando este encuentro regional patagónico contra la megaminería por la autodeterminación de los pueblos, y sigue participando la gente que está participando del encuentro. Sí, ahora estamos con Darío, entonces, que bueno, nos va a contar de dónde sos y bueno, cómo estás participando del encuentro. Bien, hola primero a todos los oyentes y a quienes están bueno en el Bolsón y un poco más allá también, saludos a todos. Y yo soy de Bariloche, vecino de Bariloche, vengo participando de la movida en las marchas y todo lo que se está armando. Nada, felicitaciones, muchas gracias primero por estar acá, por hacer el esfuerzo y por muchas gracias por mantener el espacio. Conozco algo de la radio, sé que están haciendo un gran esfuerzo y una gran tarea, así que ocupando el espacio ahí, muy muchas gracias por eso también. Darío, llevas puesto una remera con un graffiti que dice de norte a sur contra la minería. Bueno, contanos un poco, me imagino todo esto expresa mucho de lo que venimos diciendo en esta transmisión especial, en la comunicación con los compañeros del norte. Contanos un poco cómo la vienen viviendo ustedes allí en Bariloche. Sí, en principio el grafiti lo armaron unos compañeros de Córdoba, unos chicos que están quedándose, vienen de una biblioteca popular de un barrio de Córdoba, que pudieron venir a disfrutar de la belleza que tenemos por acá. A un mes y están viniendo todas las marchas, la verdad que estamos muy contentos con que los chicos vengan, chicos de todas las edades, y la verdad lo están pasando muy bien y están como muy comprometidos. Uno de ellos es la reina, la Miss Cianuro, que corona todas las marchas allá en Bariloche, así que la verdad un agradecimiento a ellos. Y la verdad que en Bariloche está pasando algo como muy raro. Nosotros como barilochense no solemos tener así como una cuestión de orgullo por nuestras ciudades, de lo que es la lucha y la movilización por las causas. La verdad que Bariloche no es ese tipo de ciudad, por lo general cuesta mover mucho a la gente, y la verdad que con esta cuestión está pasando algo muy raro, que es que la gente está saliendo como a la calle y alegremente a disfrutar, caminar por la calle pidiendo por algo, por lo que sea. La verdad que eso en principio es como algo que nos está poniendo muy contentos, salir a la calle, esperar la marcha y todos como con ganas, con la música, con la murga. La verdad que la estamos pasando fantástico en las marchas. Y por otro lado, sí, también como un interés sucesivo en el tema, como cada vez vemos que estamos llenando más de contenido la cuestión, como que vemos que los vecinos se están informando cada vez más, lo notamos en las pancartas, por ejemplo. Es una cuestión de que vemos así constantemente. Por ejemplo, en un principio la consigna era, a ver, el cianuro y esta cuestión que por ahí fue lo que impidió que estas empresas se pudieran establecer en el territorio de la provincia. Pero como vemos que cada vez más se va avanzando en el sentido de que las pancartas tienen contenido, efectivamente tienen contenido y tienen algo que hay detrás, por algo que va más allá de por ahí una ley. ¿Y te acordás de alguno de los temas que surgen a través de estas pancartas o de alguna de las consignas que están dando vueltas? ¿O cuáles son los otros temas que aparecen detrás de esto de la minería, ¿no? Vos decís, la minería fue, lo del cianuro fue el emergente, y atrás empiezan a aparecer otras cosas. ¿Cómo qué cosas pueden aparecer? Empiezan, por ejemplo, uno que me acuerdo, hay algunos que son un poco irreproducibles porque son así como cargados de contenido político y partidario, que bueno, por ahí el vecino está por supuesto en todo su derecho de llevarlo y expresar su bronca, porque también nosotros votamos por un cambio acá en la provincia, y la verdad que a 20 días de haber votado y haber asumido a los nuevos representantes, nos llevamos toda esta decepción, que no solamente por el tema de la minería, sino muchos otros temas también. Y por ejemplo, uno que me acuerdo, un tema que, por ejemplo, el glifosato se nombró en una de las pancartas, y como que por ahí uno, desde afuera, se puede ver que tiene que ver el glifosato con la minería, y la verdad que tiene todo que ver. Y la verdad que eso está buenísimo, que vayamos encontrando la cuestión de fondo, y que hay modelos, hay un modelo que se está tratando de imponer y que está en confrontación directa con otros modelos propios y que ya tenemos y que queremos reforzar a partir de eso. Sí, está claro en ese sentido que el tema de el glifosato y la soja y las grandes empresas que están detrás, ¿no? Como Monsanto, que uno podría decir rápidamente, acá hay una gran empresa que está apoyando todo esto, y con la minería pasa lo mismo, ¿no? Capital que internacional que o capitales nacionales, grandes capitales internacionales que también están apuntando a este tipo de política, desde lo extractivo, desde el saquear de recursos sin tener en cuenta cuáles van a ser los costos, ¿no? De esto. Porque el cianuro y el glifosato tienen que ver de última con la tierra, con el agua, con lo que son los recursos de la vida de la gente. Sí, son estas grandes empresas que vienen a realizar justamente esta actividad extractiva, no industrial, que no ocupa mano de obra, y en esto estamos insistiendo, porque la verdad que las empresas están realizando un trabajo muy fuerte en las comunidades. Tenemos una ciudad que la verdad que está muy llena de publicidad de la empresa de Pan American Silver, que es la multinacional que quiere desarrollar el proyecto Calcatreu, que es la punta de lanza de las minerías, de las mineras en la provincia. Es un proyecto de oro y varios metales, y bueno, se van a llevar mucho más y que no nos vamos a enterar. Vamos a luchar por eso, por supuesto, para que no se lo lleven. Y me perdí. No, y contabas de la publicidad que hacen las empresas. Por ejemplo, ¿en qué cosas de la ciudad o de la población encontrás esa publicidad? ¿Dónde ves que la empresa está laburando y operando para generar estas contradicciones o por lo menos lograr que la población se ponga de su lado? Fuimos hace poco, hace dos domingos, el domingo pasado, la verdad no recuerdo bien, a Jacobacci, a un encuentro con los vecinos autoconvocados y con las comunidades de los pueblos originarios. De casualidad, el Parlamento Mapuche se estaba reuniendo. Emitieron un documento muy muy fuerte, ellos evaluando primero la situación de emergencia que están viviendo. Es grave la situación de emergencia a partir de la sequía que están viviendo, que repercute en su forma de vivir, en sus animales y en lo que comen. O sea, es grave. Y sumado la cuestión de la ceniza a partir del volcán, es una cuestión que sigue en pie y hay una emergencia en este sentido. De acá a un tiempo van a tener serios problemas, y aún los tienen, ya los están viviendo. A ver, el Parlamento Mapuche nos invitó a un parlamento ampliado. Nos hicieron el honor de invitarnos a una reunión ampliada del Parlamento Mapuche, y era en el gimnasio de Jacobacci. De repente estábamos, bueno, prestándole atención a lo que decían los oradores, y nos dimos vuelta, y en la pared que teníamos atrás había un cartel de la Pan American Silver, que estaba ahí auspiciando el deporte de la ciudad. Nos contaban los compañeros mapuche que donde ahora está ese cartel, antes había una bandera mapuche. Qué bueno. Así que están avanzando. Así que bueno. Bueno, hablando de avances, los voy a interrumpir un toquecito, porque estamos ahora nuevamente en comunicación con los compañeros desde Belén. Estamos ahora en comunicación con Agustín. ¿Qué tal, Agustín? ¿Me escuchás? Bien, te escucho bien. Estamos acá en Belén. Vinimos a apoyar a los compañeros, venimos de la Maicha del Valle. Estamos haciendo un bloqueo ahí con la gente de Fuerte Quemado, parando todo este monstruo de la minería. Y llegamos para estar unos días para intercambiar, porque estamos haciendo intercambio ahora de gente en los bloqueos para ir informándose de la realidad que está pasando. ¿Te puedo? Acaban de comunicar. Agustín, habla un poquito más fuerte porque no se oye muy bien. Nos acaban de comunicar que se está juntando gente del mismo pueblo de Maicha, pagado por de

aparentemente nos juntamos en esta coordinadora patagónica, es un primer paso, ¿no?, para después poder seguir juntándonos y poder unir fuerzas entre todos para poder seguir luchando contra el saqueo, ¿no? Bien, y contanos un poco de tu lugar en Madryn, ¿cuáles son las luchas que se estaban dando? ¿Cómo se estaba organizando la gente en esa zona antes de llegar hasta acá? ¿O cómo llegan ustedes organizados hasta acá? Bueno, nosotros en Puerto Madryn tratamos de instalar el tema de lo que es la minería, si bien como pasa no es el lugar en el cercano a donde se va a explotar la mina, ¿no es cierto? No es ahí al lado, sino que es en medio de la meseta. Entonces, quizás la gente de la ciudad no llega a darse cuenta de la magnitud del problema, y quizás cuando se dé cuenta sea cuando su aire y su agua ya estén contaminados, ¿no? Cuando sea tarde ya. Entonces, tratamos de movilizar y de instalar el tema en la ciudad, porque justamente, ¿no?, al ser una ciudad grande y que mueve todo un sistema económico, puede soportar y ayudar a la gente de la meseta, que quizás a veces es el único o el recurso más fácil, más accesible, es el laburo en la minera, ¿no? Tal cual. Y de la meseta, ¿querés contarnos un poco cuáles son, digamos, los proyectos que están amenazando? La meseta es... Hola. Es la famosa Somuncurá, ¿no? Toda la parte de Somuncurá. Todo lo que sería la meseta de Somuncurá. Hay dos proyectos que son los más importantes. Uno es el proyecto Navidad, que es de plomo, que está entre Gangán y Gastre, y el otro es un proyecto de extracción de uranio, que es el proyecto Cerro Solo en Paso de Indios. Son los dos proyectos más grandes y más importantes que hoy están instalados. El proyecto Navidad terminó ya su etapa exploratoria y, bueno, está metiendo muchísima presión para derogar la ley actual y iniciar la etapa de extracción. Claro. Propiamente. Claro, porque estaba la ley que prohibía el cianuro, pero no la exploración, así que fueron avanzando en todo eso mientras uno estaba como tranquilo con que había algo que los frenaba, ¿no? Y ellos tenían claro que iban a poder derogar esa ley y avanzar cuando ya tenían casi todo hecho, digamos. Claro, exactamente. Es una ley que es muy amplia, simplemente prohíbe la utilización de cianuro y tóxicos. Entonces, da lugar a otros tipos de minería y a otros tipos de extracción y de saqueo, ¿no es cierto? Y da paso a la exploración y al apoyo político que tienen las mineras. Bueno, Claudio, me parece que ha sido una transmisión de lujo. María Luz, te vamos a agradecer. Vamos a contarles que la transmisión fue posible gracias a un montón de compañeros acá en Lago Puelo y en todo el resto del país de la red. Compañeros que han estado, como ahora Ana, alcanzando un mate, conectando equipos, trayendo a los compañeros para que se acerquen a comentar, ¿no? Así que, bueno, nosotros agradecerles a ustedes, en tu nombre, a vos, digo, y para que vos lo agradezcas al resto de la asamblea por esta participación tan masiva, por venirse desde tan lejos, ¿no?, a participar y poder compartir a través de Radio La Negra y la Red Nacional de Medios a distintos compañeros y asambleas en el resto del país toda esta experiencia también, ¿no? Sí, quisiera solo agregar que es muy valorable que estén ustedes acá transmitiendo y difundiendo esto que está pasando, porque es muy importante la difusión y el conocimiento de todos, ¿no?, de estos asuntos. Así que es muy importante que estén acá y es valorable que puedan tomar la palabra y decir las cosas como son, cosa que muchos otros medios no hacen, ¿no? Así que es positivo. Muchas gracias. Bien, les agradecemos a ustedes y también contarle a la gente que va a estar después subida en el blog de la Radio La Negra, como para que cualquiera que quiera interesarse, informarse de lo que fue pasando a lo largo de todo este día, pueda hacerlo. Las radios también que van a estar retransmitiendo, las que no estuvieron retransmitiendo en directo, van a estar seguramente retransmitiendo esta programación especial en otros momentos, en otros lugares, como ya sabemos que FM Larca de Bariloche se sumó, aunque sea por tramos, a esta transmisión, así que buenísimo. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Luz. Bueno, Claudio, y si te parece, vamos a un último tema y volvemos para despedirnos contándoles un poco quiénes estuvimos atrás de la transmisión. ¿Te sí, parece? Aprovecho para tomar un mate mientras. Eso, dale, que ya el calor hace... enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bueno, parece que no la vas a dejar correr. Ya estamos cansados del sueldo. Respecto a las tres horas de transmisión que hemos ido haciendo el día de hoy. El sol nos está pegando fuerte, aunque estemos en la Patagonia, tenemos un agujero de ozono, en la capa de ozono, justo arriba nuestro, y bueno, y a esta hora se pone fuerte el solcito, aflojó un poco el viento, que era lo que nos venía azotando, y bueno, acá estamos. Decíamos del último tema, que bueno, que íbamos a contar un poco quiénes habíamos estado acá, y nos mencionabas, Rafa, que está en la operación, bueno, la importante tarea de Luciano, de Alejandro, de organizaciones que están participando en la asamblea, que bueno, que se tomaron el laburo de acercarse y de acercar compañeros y compañeras que están allí adentro en la asamblea participando para que nos vayan contando, así que te voy a pasar el micrófono, Luciano, te va a tocar hablar ahora. Iba a tocar en algún momento. Bueno, antes que nada, gracias por la tarea que están haciendo, realmente que es una tarea fundamental para estas cosas, que es el tema de la difusión, y yo creo que es algo que se está dando, ¿no?, en todo el país, y hoy se viene a manifestar en forma regional, ¿no? Los pueblos estamos despertando. Creo que ese es el punto. Y después nos vamos movilizando, y es todo un desencadenante. Y este labor que hoy ustedes llevaron a cabo acá es conectar los pueblos que estamos en lucha y que quieren despertar al otro pueblo que está dormido, ¿no? Recién, cuando hablábamos afuera del aire, había algo que me había resultado muy interesante, que es lo que vos contabas de cómo se habían organizado a partir de estas preguntas, ¿no? De, bueno, tenemos que hacer tal cosa, ¿cómo la vamos a hacer? Por ahí un poco me cuentes al aire ese momento, ¿no? Ese momento de la propia organización. Me desvelaste un off the record. Y el off the record tiene mucho peligro cuando me entra la radio. Me entraban con... sí, a veces las tareas de organizarse son difíciles, pero no imposibles. Y nunca hay que bajar los brazos. Y a nosotros estamos viviendo en Bariloche este proceso de empezar a organizarnos, que es importante, y que a veces también la sociedad apunta a dividirnos, y bueno, en Bariloche estamos empezando a hacer ese laburo con los vecinos, que tienen una energía desde la alegría y el compromiso que han asumido todos los miércoles, decir, bueno, esto va para largo, y este es un tema también, ¿no? Hay que seguir y el compromiso. Entonces, ¿cómo canalizamos las energías que estamos poniendo en empezar a organizar y poner, bueno, y hacer los análisis escuetos e intentar de delirarnos mucho, ir a lo concreto, y de ahí empezar a ver, bueno, dónde, cómo, el cómo, el cuándo, para qué, ¿no? Son preguntas que ayudan a hacer más sintética la tarea y empezar a poner, a apuntar mejor la energía. Bien. No quiero robarle más tiempo, porque yo sé que van a salir como corderos y siguen acá bajo el sol. Bueno, no, esto, agradecerte que, así como estuvo recién Luciano acercándose, un montón de gente a lo largo de la tarde que se acercaba y preguntaban, che, traemos a alguien para que venga a hablar, y bueno, eso es muy importante, porque también nos permitió a nosotros ir pudiendo tener testimonios de gente de muchos lugares distintos, que eso era una de las cosas que nos parecía muy interesante, poder tener el día de hoy, escuchar información de lugares distintos, y bueno, creo que eso fue una de las cosas que se dio, y también gracias a mucha de la gente que se acercaba a darnos una mano. Sí, Claudio, bueno, gracias, Luciano, por esta mano, esta onda, esta participación, y Por ahí, bueno, comentar que estuvimos también en la parte de la producción, estuvo Andrea, estuvieron los niños que siempre nos acompañan, nos bancan, esperando para ir al lago con este calor, y sin embargo, bueno, bancando sin ningún mal humor, sin ningún berrinche, ahí estuvieron Ulises, Gaia, Male, Joaquín, bueno, y también en la producción acercándonos un mate, una empanada, Andrea, Rafa en la operación técnica, y bueno, y los compañeros que hoy no estuvieron, sabemos que no estuvieron porque estuvieron ayer y estuvieron antes de ayer, estamos hablando de Lau, Paul y Marcos, bueno, todos los demás cumpas, seguramente me olvido varios, estuvo Ana también. Ana, estuvo María Elisa, que estuvo participando junto con Graciela de la parte de la asamblea, porque digamos, esta es una parte, nosotros como organización nos propusimos darle difusión a esto, pero también participar de la asamblea, así que allí adentro también están nuestros compañeros discutiendo, participando, y que también es importante, no quedarse afuera, no mirarlo desde afuera. Sí, como veníamos charlando entre nosotros en este ratito, sabemos que la asamblea va a llevar un rato más todavía, que están discutiendo, están en plena discusión, y que bueno, seguramente nosotros vamos a estar cerrando ahora la transmisión, pero la idea es tener lo más rápidamente posible, digamos, las conclusiones que vayan saliendo de toda esta jornada, para poder difundirlas, para poder subirlas, pasarlas por la radio, para que puedan ser pasadas también a otros compañeros que nos han pedido. Con cada uno de los compañeros que hemos hablado en el día de hoy nos pidió que después les mandemos las conclusiones que hayan salido, así que seguramente estaremos en el transcurso del día de mañana subiendo la información para que todos y todas puedan tenerla y puedan escucharla. Tal cual, y me parece importante rescatar, destacar un poco que bueno, que la intención de poder poner esta radio abierta aquí y transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios para un montón de otras radios en el país, tiene que ver con poder mostrar esto que ha ido saliendo a través de las charlas, que tiene que ver con que, bueno, con que las problemáticas son diversas, pero que podemos encontrarnos en la lucha, que se vive en tiempos en que el laburo en la diversidad es importante, ¿no? Poder no intentar homogeneizarnos como movimiento, sino reconocernos diversos y con un mismo objetivo, ¿no? Poder laburar desde nuestras diferencias, reconociéndonos diferentes y laburando por esa diferencia, por respetar esas diferencias, justamente, ¿no? Así que bueno, me parece que está bueno, me parece que estuvo bueno un montón de análisis diferentes que hemos oído, hemos escuchado también en el día de ayer un montón de cuestiones, me quedó dando vueltas y lo vamos a seguramente repetir, un poco la reflexión que hacía el compañero mapuche de la comunidad Cayún, que bueno, me parece que englobaba con palabras tan simples como suelen hacerlo, ¿no?, los compañeros mapuche, un montón de cuestiones. Ana, ¿vos querías decir algo, que te acercaste ahí con el termo? No, solo vengo a buscar el mate. Bueno, así, vamos terminando. Vamos cerrando. Sí. Abajo de la Rafa nos hace la seña de que nos fuimos. Compañeros, para todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, un abrazo desde aquí, desde Lago Puelo, Escuela 108 en provincia de Chubut, en este encuentro regional patagónico contra la mega minería, contra los mega emprendimientos, contra las represas y por la autodeterminación de los pueblos y por la vida. Claudio. Gracias, Javi. Qué bueno seguir estando juntos en la lucha y poder ir conociendo más gente y más experiencias de lucha que van atravesando a todo el país. Gracias. No, y aparte de en contra de todas esas cosas, por la organización de estos encuentros y estas asambleas, que más allá de lo difícil que es, lo que cuesta, ponerse de acuerdo, juntarse, es el camino, ¿no? La organización. Me olvidaba y de Nehuen, que también son compañeros que están adentro de la asamblea, ahí aportando lo suyo. Bueno, ahora sí, un abrazo. Chau, chau. Libertad de poder vivir. Oh, no pasarán. paso atrás.